Es momento de quedarnos con más cuestiones relativas a la actualidad local. Vamos a fijarnos en un precioso proyecto que, bueno, pues de hecho se ha puesto en marcha porque se viene trabajando en él desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, pues va a ser en las próximas jornadas cuando se materialice definitivamente. Se trata de un centro para la atención a la discapacidad de niños y jóvenes. Vamos juntos, Ubrique es la denominación de este proyecto, del que ya les hemos hablado en otras oportunidades. Una iniciativa que, como decimos, además va a tener su sede en un local cedido por el ayuntamiento en el edificio de la piscina. Estamos pendientes de que finalmente ya abriera sus puertas y ofreciera sus servicios, sus actividades. Y de hecho, bueno, pues esto va a ser ya una realidad en los próximos días. Vamos a hablar de todo ello, como decimos, con la portavoz de este colectivo. Vamos juntos a Ubrique. Bárbara Villegas, bienvenida. Buenos días. Bueno, pues la verdad que, como decimos, finalmente, y ahora sí parece que ya es una realidad este proyecto, ¿verdad? Y hoy me gustaría empezar la entrevista al revés, porque me gustaría comenzar con palabras de agradecimiento. Pues en primer lugar, gracias al pueblo de Ubrique por la confianza que ha puesto en Vamos Juntos. Esta confianza supone para nosotros una gran responsabilidad, una gran ilusión y un gran reto. Y por eso estamos seguros de que vamos a poder afrontar con garantías de éxito. Gracias a todos aquellos que han colaborado generosamente en este proyecto, desde el Ayuntamiento, Apanido, los colegios e institutos de Ubrique, la Asociación de la Plaza La Verdura, Peña Carnavalesca, varios empresarios, gente anónima, la ONCE, Pintores de Ubrique, la Caixa, la radio. En fin, si se me olvida alguien, pido disculpas y agradecimiento a todos. Y también desde aquí quería dar las gracias pues a todos los voluntarios por el trabajo desarrollado en estos últimos meses, que han sido pues tiempos llenos de complicidad, de sonrisa, de nervios y compromiso. Y sobre todo también darle las gracias a nuestra familia por el apoyo recibido. Y lo importante es que este proyecto que vamos a llevar a cabo sea un trabajo sensato con unos pilares fuertes. Estos pilares, pues mira, sería luchar contra la discriminación y mejorar la conciencia sobre la discapacidad entre el público en general, eliminar las barreras de inclusión para que todos los entornos faciliten el acceso y alienten la participación de los niños y jóvenes con discapacidad junto a los otros niños y jóvenes de nuestra localidad, apoyar a la familia y mejorar la calidad de vida de todos ellos, porque los niños discapacitados tienen los mismos sueños y las mismas esperanzas que los demás. Y como decía San Agustín, si en algún momento necesitas una mano, recuerda que yo tengo dos. Con estas palabras queremos reafirmar nuestro compromiso con Vamos Juntos y que nuestra sede pues estará abierta a todo el que se acerque y lo necesite. Y me gustaría concluir con la seguridad de que Vamos Juntos no escatimará en ilusión y esfuerzo, y que afrontamos este nuevo reto con la confianza de saber que contamos con el apoyo de todo el pueblo de Ubrique. Gracias a todos. Bueno, pues quería comenzar, ¿no? Bárbara, agradeciendo el hecho de que podamos ya hablar de esa realidad de este colectivo en marcha y de los servicios que se van a poder ofrecer a partir de la próxima semana. Si te parece, Bárbara, antes de continuar y ofrecer esas novedades sobre cuándo, con qué actividades vais a comenzar y demás, pero antes, hablando del proyecto en sí, para las personas que todavía no lo hayan conocido, ¿en qué consiste? Vamos juntos, Ubrique. Vamos Juntos un grupo, es una asociación formada por un grupo de profesionales de la salud y de la educación, cuyo objetivo es, sin ánimo de lucro, perdón, cuyo objetivo es hacer unos talleres por las tardes y los fines de semana en Ubrique para todos los niños que presenten una discapacidad. Y ya decimos, dentro de lo que es todo ese asesoramiento a la familia, bueno, aparte de los talleres que se organicen, lo cierto es que pues se ha ido trabajando en encontrar una sede, en poder contar con los recursos adecuados, y de hecho, todo esto comenzará a andar el próximo lunes 24 de marzo ya, ¿no? Sí, este próximo miércoles 19 de marzo tendremos un encuentro con todas las familias para presentarle nuestra sede, que está en la piscina, que es preciosa porque tiene unas vistas maravillosas, y presentarle también a todas las familias, a todos los niños, los voluntarios. Y ya oficialmente los talleres comenzarán el lunes 24, pero comenzará el taller de respiro, porque los talleres de infantiles, juveniles 1, juveniles 2 y jóvenes comenzarán el martes 25. Coméntanos si te parece un poco la estructura de esas actividades que habéis previsto. Bueno, pues hemos previsto varios talleres, el grupo de respiro, que irá los lunes y los miércoles por la mañana, realizará un taller de jardinería que en el invernadero de Ubrique. Se ha hecho un proyecto de jardinería, harán algo de deporte, estimulación cognitiva y demás, ¿no? Y después, pues los demás talleres, los talleres que se desarrollarán por la tarde, pues habrá de teatro, musicoterapia, estimulación basal, deportes, aprendo jugando, autonomía. Y los fines de semana, pues intentaremos un grupo de voluntarios, salir con los más mayores, llevarlos al cine, de paseo, tomarnos algo por nuestro pueblo, para que se vean que cada día están más incluidos. Y los sábados, pues ya comenzaremos también con talleres de equinoterapia, de ajedrez y de senderismo, todo de manera alternativa. Y ya decimos que a partir de la próxima semana, esos primeros talleres, el taller de respiro y también los talleres por edades, ¿no? Pues sí. También se ponen en marcha ya directamente. Sí, sí, se pone ya en marcha, ya esto es una realidad. Bueno, sí. Lo cierto es que, pues como decíamos, ha habido un trabajo previo para llegar a este punto, y todo ello a través de voluntarios sin ánimo de lucro. Se trata de profesionales dentro de lo que es el ámbito de la sanidad y la educación. Quería preguntarte precisamente por eso mismo, por qué número de voluntarios ahora mismo contáis, qué grupo estáis trabajando. Pues más o menos el grupo está ahora mismo entre 20 y 25 voluntarios, usuarios también casi por el mismo número, porque ya cuando empecemos pues ya tendremos más datos más acertados, pero de usuarios, pero de voluntarios aproximadamente 25. Y además es un colectivo que abre sus puertas no solo a los niños ubriqueños, sino que con miras a toda la comarca de la sierra y usuarios que quieran llegar desde otros puntos incluso, ¿no? Por supuesto, para toda la comarca, para Ubrique, aquí estamos con las puertas abiertas para todo el que necesite ayuda y apoyo y asesoramiento. También, Juan Carlos, me gustaría comentar que la clínica Brige de Podólogos se ha ofrecido sin ánimo de lucro a hacer la exploración y valoración de los pies de los niños y de los jóvenes discapacitados para detectar algunas alteraciones, y lo que tienen que hacer los padres sería contactar con la clínica, que facilitará día y hora. Pero claro, ya cuando les demos los carnets, porque también van a tener su carnet de Vamos Juntos, pues ya el podólogo sabe perfectamente, atenderá perfectamente a todo el que solicite su exploración y valoración. También ha habido varios dentistas que nos han cedido para el área de autonomía, hilo dental, cepillo de dientes, y están dispuestos a darnos unas charlas, ayudarnos, y sobre todo a los niños y a la familia, para una buena salud bucodental. Así que falta una cosa, desde aquí voy a decirlo, a ver si hay algún fisioterapeuta que nos pueda echar algún día una mano, pero por lo pronto muy bien el apoyo y la generosidad de todos. Bueno, pues vamos a hacer ese llamamiento, y seguro, estoy convencido de que pronto vais a tener esa llamada de algún fisioterapeuta que quiera colaborar con este magnífico proyecto. insistimos, bueno, pues algunos días, ¿verdad, Bárbara? Por tanto, sería necesario que echara unas horas y contribuyera con esta iniciativa, ¿no? Vamos, con que solo tuviéramos un día, una hora y media o dos, bueno, yo me sentiría la reina del mundo. Vamos, y creo que todos mis compañeros igual, porque la verdad que el área de fisioterapia, de rehabilitación para estos niños y jóvenes es muy importante. Así que, Bárbara, por tanto, todo preparado ya. Y bueno, pues lo que sí que imaginamos, y además ese es vuestro convencimiento, ¿no? De que a partir de que se dé a conocer, que se ponga en marcha el centro, pues incluso ese número de usuarios de entre 20 y 25 actualmente va a aumentar, ¿no? Yo creo que sí, que ya cuando empiecen a conocernos y con el reto y la ilusión que tenemos de ponernos ya a trabajar, yo creo que tendrá éxito y que la verdad que ayudaremos a la familia y mejorar la calidad de todos nuestros niños, nuestros jóvenes discapacitados. Porque insistimos que la idea, bueno, pues surge por parte de profesionales dentro de lo que es el ámbito de la salud y la educación, que habían que, bueno, pues había una serie de servicios para jóvenes discapacitados que no se podían ofrecer aquí en Ubrique, que tenían que salir en muchos casos fuera de nuestra localidad, y por tanto se intenta de esta manera paliar esta este déficit, ¿no?, de servicios que existía, ¿no? Sí, eso es lo que se intenta, paliar ese déficit, y yo creo que ahora pues estarán ya cubiertas esas necesidades, es lo que vais a intentar. Exactamente. Bueno, pues, y también pues el proyecto sigue abierto pues a cualquier donativo. Y también, por ejemplo, nos interesa mucho si alguien tiene libros de cuentos y quiere donárnoslo, estaríamos encantados, igual que algunos juguetes en buen estado. Y aquí estamos para todos lo que necesiten todos los niños y jóvenes discapacitados de nuestra localidad. Okay. Yo quería decir una cosa, sí. Yo no soy de Ubrique, pero ahora mismo me siento ubriqueña y orgullosa de este pueblo tan generoso y tan humilde y tan especial. Gracias a Ubrique, de verdad. Pues nos vamos a quedar con ese agradecimiento. De todas formas, insistimos, lo cierto es que hay que tener en cuenta, ¿no? Se trata de personas voluntarias que están prestando su tiempo, por supuesto, profesionales de esto, pero hay una serie de recursos para los que hace falta dinero, está claro, ¿no? Ha habido una serie de donaciones ya en su momento y por eso habéis podido contar, ¿no?, con lo más necesario, pero está claro que también todavía faltan por completar, ¿no?, otra serie de, como decimos, por ejemplo, de juguetes, libros de cuentos. ¿Qué más, Bárbara, os haría falta? Un pequeño mueble con llave, así pequeñito, para guardar documentos y material informático, pero vamos, ya eso sería pedir mucho. Bueno, pero bueno, ahí queda, ¿no? Es lo que te iba a decir, ahí queda. Y mira, a veces, bueno, pues hay contribuciones de personas que nos estén escuchando, seguro que pueden echar una mano. Y en definitiva, bueno, pues aunar todos para hacer realidad el nombre de este colectivo. Vamos juntos, Ubrique, ¿no? Sí, además de verdad. Pues creo que estoy un poco emocionada porque ya que lo veo tan cerca que no tengo palabras para decir nada más. No sé, muchas gracias. Pues Bárbara, no te preocupes porque además seguiremos, ¿no?, destacando las actividades, informando para aquellas personas que quieran participar, porque se trata además de un proyecto para jóvenes con discapacidad, pero también, bueno, para el público en general, ¿no? Precisamente para profundizar en que haya esa relación cotidiana, en que haya esa inclusión social, y por tanto todos podemos participar en este proyecto. Seguiremos hablando. Perdón, que el proyecto sigue abierto a recibir voluntarios también. Y yo soy una mujer de frases, y la que hoy se me ha ocurrido, y ahí lo dejo, es que basta un poco de espíritu aventurero para estar siempre satisfecho, ¿no? Y que en esta vida nada sucede como deseamos, ni como suponíamos, ni como teníamos previsto. Gracias. Muchísimas gracias, Bárbara, a ti. Y lo dicho, de todas formas, que vamos a seguir pendientes de las novedades, de todos los talleres, iniciativas que pongáis en marcha. Dejamos ahí esas dos fechas. El lunes 24 arrancará ya, el primero de los talleres dentro de lo que es el Centro para la Atención a la Discapacidad de Niños y Jóvenes, en ese local, en la piscina cubierta. Previamente, este próximo miércoles 19, ese encuentro con las familias. Ese dato sí que no lo hemos dado, Bárbara. ¿Dónde sería y a qué hora? Sería en la sede, y ya llamaremos grupo por grupo personalmente, porque vamos a ir citándolo cada media hora. Sería en la sede, en la piscina, que la hemos adornado muy bonita, y para que vean todo el material que tenemos, los muebles, las vistas, la otra sala que nos han donado por hora. Entonces iremos citando a los padres cada media hora, cada hora ya lo estipularemos. Y si hay la sede de la piscina. Y si hay padres, personas que todavía no hayan contactado con vosotros, ¿cómo pueden hacerlo? Pues en la oficina número 7 de la piscina tenemos puesto un logo de Vamos Juntos, Atención a la Discapacidad, y allí está el teléfono de contacto, el correo, y aparte en la piscina vamos a dejar información escrita para que puedan contactar con nosotros. Además, recordamos que contáis con un blog, ¿verdad? Un blog, y también estamos en Facebook. A través de esas posibilidades pueden informarse, como decimos, sobre lo que es este proyecto Vamos Juntos Ubrique. Bárbara Villergas, portavoz de este colectivo, muchísimas gracias por habernos acompañado, y lo dicho, seguiremos en contacto para seguir informando sobre esta fenomenal iniciativa. Gracias a ti y a todo Ubrique. Muchas gracias.